Buenas noches. Qué hermoso el momento de alabanza. Qué hermoso cantar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y hoy tenemos la visita, como anunciaba Daniel, de otro Daniel, Daniel Chebriau. La primera vez que nos visita. Así que le voy a pedir que pase. Nos acompaña con su esposa Tatiana, pero le vamos a hacer unas preguntas para conocerlo un poquito. Yo no hace mucho que lo conozco. Te paso el micrófono. Muy bien. Le vamos a hacer algunas preguntitas para conocerlo antes que nos exponga la palabra de Dios. Así que, bueno, presentate, Daniel, ¿dónde naciste? ¿Cómo conociste a tu señora? Hay un montón, una historia larga para contar. Y a esta altura ya somos abuelos, así que hay bastante para contar. Yo nací en la ciudad de Luján. Y como se imaginan, naciendo en Luján, tenía un contexto católico, mi familia, tan es así que mi papá y mi familia se dedicaban a la venta de santos. Eso era lo que ellos tenían como tarea, como negocio. Y en ese hogar, exceptuando mi abuelita, que era la única persona que era más o menos católica en serio, que tenía ciertas convicciones en cuanto a su creencia, los demás eran de nombre nada más, o sea, no había un conocimiento de Dios ni de las cosas de Dios, excepto que los santitos daban de comer, nada más, o sea, esa era la única cuestión que había en ese tiempo. Y lo interesante fue que en mi caso personal eso derivó en un ateísmo. Yo me enfermé muy chiquito, a los 5 años, una fiebre reumática, trajo sus efectos en el corazón, al fin y al cabo después me tuvieron que hacer una operación grande de corazón y he tenido secuelas de salud bastante grandes a lo largo de los años, pero en ese tiempo lo que generó esa falta de conocimiento de las cosas de Dios y ese, digamos, apatía religiosa fue que yo me transformara en un ateo militante, por así decirlo, una persona que era ateo por ideología y que hizo, bueno, que me metieran en algunos líos. Pero en aquellos años, un hombre, un hermano en una fábrica en la ciudad de Campana, aprovechó el tiempo que tenía para tomar mate, para compartir el Evangelio con mi hermano. Y mi hermano Juan Carlos conoció al Señor Jesús en una fábrica, ahí en un lugar donde estaba lleno de chapas y fierros, y él conoció en el tiempo del mate, cuando un hombre le presentó justamente los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Y así conoció a Cristo como su Salvador. Y él trajo el Evangelio a nuestra familia. Y la primera vez que lo escuchamos pensamos que estaba loco. O sea, era irremediable, está loco. Y no podíamos creer ninguna de las cosas que él tenía para decirnos. Y yo era muy ateo. Pero en todo ese tiempo algo pasó. Un día leía una revistita y esa revista hablaba de qué pasaría si hubiera una guerra nuclear, y por primera vez en mi vida tomé conciencia de la muerte, a pesar de que yo tenía enfermedades y problemas de salud, y que me habían hablado que ya que me tenían que hacer un trasplante, y que podían el corazón estar muy afectado, y varias cosas así. De todas maneras, hasta ese momento no había tomado conciencia de la muerte. Pero cuando leí esa revista de que podía venir una guerra nuclear en la época de la Guerra Fría, ¿no?, ¿y qué pasaría? ¿Cuáles serían las secuelas? Me dio miedo por primera vez. Y en ese temor empecé a tratar de encontrar a Dios, y en un campamento que mi hermano me pagó conocí a Cristo como Salvador. Estamos hablando del año 75. Y así que cuando me fueron a buscar los militares en el año 76, yo ya estaba fuera de todas esas cosas raras. Y el Señor también me guió después a estudiar en el Instituto Bíblico. Y así, el día antes de comenzar las clases, en la graduación del año anterior, conocí a Tatiana, me senté atrás de ella no sabía eso, y la vi y dije, bueno, no está todo perdido, hay chicas lindas, pero por mucho tiempo más no tuve trato con ella, hasta que un día nos mandaron a evangelizar judíos juntos y así empezó la historia. Hoy en día nos casamos el 11 de julio, del 81, nos pusimos de novio el 14 de noviembre del 80, y hace poquito hizo sus 34 años, y tuvimos 3 hijos, Débora la mayor, que que nació un 16 de diciembre, Pablo, que nació un año después, el 13 de diciembre, y Samuel, que nació 2 años después, el 27 de diciembre. O sea, todo bajo control, ordenado. Ellos han casado los tres. Pablo se casó con Verónica primero y tuvieron, hasta ahora tienen 2 hijos, 2 varones. Jona, nuestro nieto que va a cumplir 4 años la semana que viene. Nuestro nieto menor que tiene 6 meses, que se llama Tiago. Y después tenemos, después se casó Samuel, que ellos nos han dado una nietita, Juanita, que tiene ya 8 meses, va a estar cerca de cumplir 9 meses, pero tiene 8 meses. Y bueno, así que este año ha sido un año tremendo, porque se nos agregaron 2 nietos y además se casó nuestra hija. Siempre que iba a las iglesias comentaba que tenía una hija soltera, que no tenía novio, por la duda. Pero ella, gracias a Dios, se casó con un buen amigo, un buen hermano, Gabriel. Y bueno, son muy felices, están en esta etapa donde ella está aprendiendo a cocinar. Pero esa es otra historia. Bien, y contanos un poquito brevemente tu ministerio, cómo han sido las distintas etapas que has hecho en la obra del Señor. Bueno, cuando nosotros salimos del Instituto Bíblico, dedicamos unos cuantos años, a trabajar con un ministerio de los judíos. Estuvimos haciendo un servicio, compartiendo el Evangelio a personas del pueblo de Israel. Formamos un grupo en aquel tiempo de muchos judíos que se reunían con nosotros. Trabajamos bastante en ese tiempo y gracias a Dios tuvimos fruto. Eso fue previo a la operación que yo tuve en el año 90, que fue una operación complicada, donde hubo una historia muy larga en cuanto a eso, que no les voy a contar ahora. Pero por esa época también comenzamos una iglesia en la zona de Flores y así el Señor nos guió, no solamente trabajar con judíos, sino trabajar con todo tipo de gente, pero siempre con amor a los judíos, muy especial, y tratando de alcanzar a personas del pueblo de Israel. Después de eso estuvimos trabajando como en una iglesia eslava. Ustedes, si se dan cuenta, mi esposa se llama Tatiana, su apellido Sansarovsky. Su papá ruso, su mamá polaca, y bueno, se nos abrió la puerta con los paisanos, con los snashig, y pudimos trabajar un tiempo con la iglesia ucraniana, y ahí estuve como uno de los pastores maestros, más que nada, dentro de la iglesia, y fue un tiempo de unos años, y después nos hicieron la propuesta para trabajar con la BBN, en aquel tiempo era RRB, supongo que la mayoría de ustedes la conoce, la radio, y trabajamos bastante tiempo en la formación del ministerio, cuando todavía no existía acá en Argentina, no tenía siquiera radios y no tenía edificios, no tenía nada, y entonces ese fue el primer tiempo donde tuvimos que hacer todo de cero. Y mi tarea fue toda la parte de administración, la parte legal, la parte contable, junto con mi esposa Tatiana, y un grupo, y así fuimos formando lo que fue la base de lo que la radio hoy en día ustedes pueden conocer. Hoy en día tienen la M730, en aquel tiempo teníamos un montón de FMs, entre ellas la 96.3 de acá de Morón, donde nosotros compramos esa emisora, nos instalamos ahí tuvimos nuestra oficina bastante tiempo, todo el lugar que estaba ahí, que quizás alguno conoció, fue tarea nuestra la instalación, o sea que hubo bastante trabajo en ese tiempo con la radio. En un momento entendimos que ya había terminado nuestro tiempo en la radio, salimos de BBN y después nos fuimos a servir al Señor en lo que el Señor pusiera en nuestras manos. Hemos estado trabajando en lo que llamamos Ministerio Dar Esperanza, que es preparar materiales, enseñar la palabra, dar cursos y mensajes y conferencias en iglesias y todo lo demás, escribir devocionales, escribir libros, y ayudar a las iglesias en los temas administrativos, legales, contables, en base a todo el bagaje de experiencia y gestión que veníamos teniendo nosotros como conocimiento. Eso venimos haciendo desde hace unos cuantos años, esa tarea con muchas iglesias que encontramos que tenían grandes problemas con la parte legal, administrativa, y que había que ordenar. Así que trabajamos mucho con eso y aparte representamos en Argentina al Ministerio de Gracia a Vosotros. Gracias a Vosotros es el ministerio en español del pastor John MacArthur. Entonces nosotros tenemos la representación de este ministerio, de este programa de radio, y bueno, también nos lleva bastante tiempo este aspecto, ¿no? De, de servir al Señor con el programa, que algunos de ustedes quizá lo conocieron en la voz del pastor Henry Tolopilo, y él estaba en la radio también. Hoy en día la voz del programa es Luis Miguel Contreras, que traduce literalmente al pastor John MacArthur, y al pastor Tolopilo lo pueden escuchar por internet en un programa que se llama A Su Tiempo, así que eso es un comentario aparte. Así que bueno, básicamente es eso. Dentro del ministerio escribí algunos libritos. Hay un libro sobre... El primer libro es medio raro. Trata sobre el sustento de los misioneros, los pastores. Y es un libro que es para pastores, para misioneros. No es para cualquiera. Porque normalmente cuando la gente lee ese libro, dice no hay que apoyar más a los misioneros porque son unos vagos. Entonces la idea es... enseñarle a los hermanos algunos principios para dedicarse al ministerio, para merecer un sustento, aquellos que están en la obra a tiempo completo. Ese fue mi primer libro, basado en 1 Corintios 9. El segundo libro fue El Agotamiento, basado en la experiencia de Elías. Escribí otro libro que se llama No es en vano, sobre 1 Corintios 15:58. Después escribí otro libro más que se llama Como neblina, que aunque está basado en el pasaje de qué es la vida, en Santiago capítulo 5, realmente, o Santiago 4, realmente se basa más bien en Eclesiastés, y allá toda la base del libro es en Eclesiastés, y hay otro libro sobre el Padre Nuestro, que se llama Una simple oración, y bueno, y hay un montón de proyectos más de sacar libros, y aparte tenemos miles de devocionales que hemos hecho con Tatiana. O sea, Tatiana hace una gran cantidad de devocionales y los trabajamos juntos para pulirlos, y yo también he hecho algunos cuantos devocionales, por ejemplo, en cuanto a los devocionales, a veces son temáticos, a veces sobre algún texto en particular. Tenemos libros de salmos completos, hechos devocionales y bosquejados, y así que hay mucho material que hemos venido haciendo en estos años. Muy bien. Vamos a tener una oración, sí, y después, con toda libertad, como te decíamos, cuando llegaste, vas a tomar la palabra de Dios, lo que el Señor puso en tu corazón. Vamos a continuar con la serie de los milagros del Señor. Padre Celestial, te pedimos que abras nuestros oídos para escuchar tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, nos asista para escucharte. Aplica la palabra al corazón, ayuda, Señor, asiste a Daniel en este momento, que realmente cada uno de nosotros tengamos presente la palabra de la canción que cantamos, que menguemos nosotros, Señor, para que tú crezcas, Señor, que crezcas a nuestra consideración, Señor. Tú eres un Dios grande, nosotros no podemos, no te hacemos crecer a ti, Señor, pero sí puedes crecer, Señor, a nuestros ojos, y eso es lo que te rogamos. Bendice a Daniel, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Uso este. Bueno. Este está, ¿no? ¿Sí? Bueno, listo. Muy bien. Yo ni dije buenas noches, soy un maleducado. Ahora se los digo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí estamos. Vieron que estaba mal, no podía ser que ni saludar. Bueno, para mí es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo, y desde ya, bueno, más o menos tienen una idea de quiénes somos, y ahora nos conocen un poquito más, y Dios mediante espero que nos podamos conocer más en los tiempos que vendrán. Y es un privilegio para mí que me hayan dado un desafío de tomar un material y estudiarlo, o sea, porque no tenía nada preparado sobre este pasaje en particular, y a mí me gusta cuando me dan un pasaje, me dicen, bueno, tenés que hablar de esto y poder tener la oportunidad de estudiar, y me di cuenta que si bien uno ha leído millones de veces este texto, hay muchísimo más para aprender, y hay muchísimas cosas todavía que van a quedar flotando en el aire aún después de poder leerlo y estudiarlo en esta noche. Así que vale la pena lo que ustedes están haciendo, de tomar la palabra, investigar estas cosas, realmente vale la pena. Vamos así al pasaje, Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Es interesante que, si bien ustedes están tocando una serie sobre milagros, el título que lleva en la Biblia Reina Valera 60 dice pago del impuesto del templo. Es interesante, después vamos a hablar un poquito por qué. Mateo capítulo 17, versículo 24, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Básicamente este es el texto. Son 4 versículos y hay toda una historia. Y la gran cuestión que yo me encontré con este pasaje, cuando uno ve no solamente lo que la Biblia dice, sino también lo que algunos comentaristas dicen, me encontré con una discusión en cuanto al texto. Realmente este pasaje está hablando de un milagro. ¿Lo que sucedió es un milagro, sí o no? Porque algunos comentaristas dicen, bueno, acá no hay ningún milagro. Simplemente Jesús le dijo a Pedro, mira, vos querés solucionar este tema, entonces Pedro, ahora tenés que volver a trabajar. Andate otra vez ahí al mar de Galilea, pescá, vendé el pescado y paga el impuesto. Listo, y solucionamos el problema. Ya que está, pescá por vos y pescá por mí, entonces de esa manera solucionamos el problema. Y algunas personas creen eso. Incluso uno de los argumentos que usan es que el texto termina sin decirnos exactamente si Pedro hizo o no, o cómo hizo lo que el Señor le dijo que había que hacer. Entonces queda la pregunta ahí titilando. ¿Fue un milagro o no fue un milagro? El otro tema es, ¿cuál es el tema del pasaje? ¿El tema del pasaje es el milagro o el tema del pasaje es el impago del impuesto del templo? Y cuando estamos hablando del pago del impuesto del templo, ¿exactamente de qué estamos hablando? Entonces tenés muchas cuestiones para estar pendientes. El tema de si fue un milagro o no, lo dejamos para el final. Ahora vamos a enfocarnos en el pasaje en sí y entramos con el versículo 24. El versículo 24 yo lo titulo La Pregunta. Ese es el primer punto, la pregunta, porque este es un tema básico, porque realmente el corazón de este texto se encuentra en esta pregunta. Si vos querés entender el texto, tenés que observar la pregunta que aparece ahí. Versículo 24 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Eso dice la versión 60. La versión de la Biblia Reina Valera, pero la contemporánea, dice, cuando llegaron a Cafarnaúm, que es otro nombre que se le da a Capernaum, los que cobraban las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Básicamente dice lo mismo. La NBI, que algunos tienen y usan, dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaúm, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? O sea, si seguís buscando versiones, vas a encontrar que el concepto es exactamente el mismo. Llegan a Capernaum y cuando llegan a Capernaum hay unas personas que se acercan a Pedro y le dicen, el maestro no paga, tu maestro no paga el impuesto. Esa es la pregunta. Ahora, como uno comienza leyendo el texto y habla de Capernaum, dice, porque llegaron a Capernaum, uno tiene que preguntarse, ¿qué tipo de ciudad era Capernaum? ¿Qué importancia tiene en la historia bíblica y en la historia del Señor Jesucristo y sus apóstoles Capernaum? Para sorpresa de algunos que identificamos al Señor Jesucristo con Belén, o identificamos al Señor Jesucristo con Nazaret, o identificamos al Señor Jesucristo con Jerusalén, Capernaum era la ciudad donde Jesús vivía. Era la ciudad de Jesús. Después de Nazaret, él se mudó a Capernaum. Es bien interesante esto, ¿no? Estaba en la ribera del mar de Galilea, era un centro obviamente muy importante dentro de esa zona de Galilea, esa zona del norte de Israel, y era un centro pesquero, era un centro comercial, era un centro importante, y ahí no solamente vivían judíos, sino que vivían también gentiles. O sea, era una ciudad más cosmopolita que otras ciudades dentro de la tierra de Israel y mucho más que la misma Nazaret. Y es bien interesante que Capernaum era una ciudad que era pequeña, pero por causa de estar ubicada en un punto estratégico en cuanto a lugares de rutas comerciales, así, los romanos habían invertido mucho dinero en Capernaum y la habían transformado en un lugar donde ellos podían tener lugares para almacenar cosas y habían hecho edificaciones que eran bastante buenas. Algunas de esas todavía permanecen hasta el día de hoy. Pero se calcula que no vivían más de 1.000 o 1.500 habitantes en ese lugar. Un autor dice, se conocía como la ciudad del Salvador, según Mateo 9, Marcos 2, y obró en ellas muchos milagros. Por ejemplo, sanó a muchas personas en Marcos 1, sanó al siervo del centurión en Lucas 7, sanó a la suegra de Pedro en Marcos capítulo 1, sanó al paralítico que sus amigos bajaron por una abertura que hicieron en el techo en Marcos capítulo 2, y el hombre que tenía la mano seca en Mateo capítulo 12, también expulsó en ese lugar a muchos espíritus, también en Marcos 1, levantó a la hija de Jairo entre los muertos, Marcos capítulo 5, son muchas historias, ¿no? Pronunció el sermón sobre el pan de vida en Juan capítulo 6, y también, por supuesto, sucede la historia que nos menciona acá. O sea, que Capernaum es una ciudad estratégica en la vida del Señor Jesucristo. No era un lugar más. Y Él no pasaba inadvertido en Capernaum. Dice Mateo capítulo 4, versículo 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. O sea, él dejó Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. Ahora, recordá lo que decía en el mismo libro de Mateo, capítulo 11, versículo 23, acerca de Capernaum. El Señor Jesucristo, antes de esta ocasión, antes de que a él le pidieran el impuesto del templo, o a través de Pedro le reclamaran el impuesto para el templo, el Señor había dicho algo acerca de Capernaum que era bien llamativo. Mateo capítulo 11, versículo 23 dice, y tú, Capernaum, eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Otro autor dice que con el tiempo Capernaum quedó en ruinas y todavía hoy sigue siendo una ciudad deshabitada. Y el Señor Jesucristo, en Mateo, antes de Mateo 17, lo último que había dicho acerca de Capernaum era justamente esto. Si en Sodoma hubiera pasado lo que pasó acá, y ya mencionamos unas cuantas cosas que sucedieron ahí, dice, ellos se hubieran arrepentido, ustedes no. Por lo tanto, la relación del Señor Jesucristo con Capernaum era bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Fue el lugar donde él también, entrando a Capernaum, vino escuchando que sus discípulos discutían en el camino. Eso fue camino a Capernaum. Y les pregunta, ¿ustedes qué discutían en el camino? Y estaban hablando de quién iba a ser el mayor. ¿Se acuerdan? Son muchas cosas. Hay un pasaje así en Marcos capítulo 2, versículo 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús tuvo su lugar en Capernaum. Capernaum tuvo un significado gigantesco. Cuando Jesús hace el gran milagro de dar a comer una multitud con pocos panes y pocos peces en Juan capítulo 6, la gente lo quería hacer rey. Y cuando vieron que Jesús se había ido de noche, ¿a dónde lo fueron a buscar? A Capernaum. Y cuando ellos llegaron, el Señor Jesucristo les dice, bueno, ustedes me buscan no porque creyeron, sino porque comieron y se saciaron. Y les da el famoso sermón del pan de vida. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? Y ellos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y a partir de ahí, muchos de sus discípulos le dejaron, muchos, todos, y quedaron los doce. Entonces el Señor le dice, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir también? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La misma razón que expulsó a todos aquellos otros fue la razón que mantuvo a Pedro y los apóstoles, las palabras del Señor. Para uno eran palabras muy duras, ¿quién la puede oír? Para otro era la palabra de vida eterna. Capernaum, una ciudad clave, ellos llegaron a Capernaum, no era la primera vez que entraban a Capernaum, eran bien conocidos en Capernaum, habían acontecido muchas cosas en Capernaum, por lo tanto, obviamente, las personas que estaban en ese lugar sabían muy bien quién era, quiénes eran todos y lo que estaba pasando con sus vidas. Dice, entonces, vinieron, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas. ¿Y quién eran estos que cobraban las dos dracmas? ¿Y qué era esto de las dos dracmas? Bueno, básicamente trata del impuesto del templo. Ustedes saben muy bien que el templo era un edificio colosal que tenía un montón de personal y tenía un montón de servicios que se brindaban, qué sé yo, había montones de sacrificios diarios que se hacían, muchos de los sacrificios eran voluntarios que hacía la gente cuando iba, pero muchos eran sacrificios que debía realizar el templo mismo. Por lo tanto, el sostenimiento del templo era algo muy costoso. En Éxodo capítulo 30, la palabra de Dios dice así, habló también Jehová a Moisés, versículo 11, diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado. ¿Qué era lo que tenían que dar para ser rescatados, para expiar su persona? Esto dará todo aquel, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es 20 gueras, de 20 gueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. ¿Y quiénes se tenían que dar? Dice, todo el que es contado 20 años para arriba. Ahora, ¿para qué? Dice el versículo más adelante, ahí en Éxodo 11, 30 a 15, y tomarás los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ellos tenían que comprarse a sí mismos, pero para comprarse a sí mismos tenían un impuesto anual que al mismo tiempo tenía un efecto práctico. Y el efecto práctico era, vamos a sostener el templo con este dinero. Esto se confirma después en Nehemías capítulo 10, versículo 32, donde dice que ellos dijeron lo siguiente, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. En los tiempos de Nehemías bajaron del medio ciclo a un tercio de ciclo, justamente porque eran épocas de gran pobreza y necesidad. Pero después se volvió a restablecer este tema del medio ciclo. El medio ciclo correspondía a dos dracmas. Un dracma correspondía a un denario. Un denario era el salario de un día. Dos dracmas era el salario de dos días. Un ciclo era el salario de cuatro días. ¿Okay? Entonces, ellos tenían que estar dando eso como pago por su persona a partir de que cumplían 20 años, toda la vida para sostener el templo. Esto así debía ser y esto era algo que Dios lo había establecido, era el rescate por sí mismos. Ahora, es bien interesante de que nos estaba hablando del salario de dos días de un jornalero. ¿Cuánto podría ser para nosotros hoy en día? ¿Cuánto gana una persona por día? Algunos me dicen, bueno, yo gano 5.000 pesos por día. Bueno, bárbaro si los ganás. ¿Cuánto gana Messi por día? No sé, no quiero preguntar. Pero digamos que una persona ganara 400 pesos por día. Yo no quiero decir dónde saqué ese número porque no importa. Pero digamos que gana 400 pesos por día. Entonces, si gana 400 pesos por día, este impuesto sería unos 800 pesos, más o menos. 800, 1.000 pesos, ese era el impuesto que ellos tenían que pagar. ¿Cuándo se recaudaba este impuesto? El primero del mes de Adar, que estamos hablando febrero-marzo, primavera en Israel, o cuando se comenzaba la primavera, estaba terminando el invierno y comenzaba la primavera, se acercaba la Pascua, ellos daban la orden y salían los enviados avisando de que se iba a recaudar el impuesto del templo, y el día 15 estaban los recaudadores del impuesto del templo en todas las ciudades para cobrarle a todas las personas. En los papeles era voluntario, pero estos recaudadores de impuestos podían, de alguna manera, quedarse con alguna parte de del dinero de la gente para cobrárselo. Era voluntario, pero era obligatorio. No confundir con el impuesto romano. No era el impuesto romano. No era el impuesto a César. No es la historia esta de cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿de quién es la moneda? A ver la cara de la moneda. De César, dale a César lo que es de César, dale a Dios lo que es de Dios. No, los que cobraban el tributo para los romanos eran otro tipo de personas. Esto era algo establecido en la ley, y todo judío que cumplía la ley tenía que cumplir con este propósito. Entonces encontramos que estaban en Capernaum y justo caen para la fecha donde estaban los recaudadores de impuestos. Ahora, se recaudaba más o menos para el tiempo de la primavera, y la historia es que cuando Jesús y los discípulos llegan en Mateo capítulo 17 a Capernaum, era más o menos otoño. Y estas personas sabían que Jesús no había pagado. Entonces ellos habían estado en otros lugares, y obviamente cuando la persona no estaba en el lugar para pagar, la persona normalmente iba y pagaba en el templo. Ahora no había internet, no había base de datos, no tenía manera de controlar, así que lo único que ellos sabían era que Jesús y los otros que estaban con él no habían pagado el impuesto al templo así en Capernaum. Entonces de ahí viene el reclamo, ¿no? Y esta es toda la historia. Y hay una pregunta que es bien interesante, la que hemos hablado. El maestro de vosotros, literalmente del griego dice así, el maestro de vosotros no paga las dos dracmas. La dracma obviamente era una moneda griega, hasta el día de hoy los griegos siguen teniendo dracma, y el medio ciclo era una moneda hebrea, el ciclo del santuario, que es el shekel. Medio ciclo sería medio shekel, el shekel es la moneda judía aún hasta el día de hoy. Entonces viene la gran pregunta, ¿no paga el medio shekel? ¿No lo paga? Bueno, si bien por lo que uno entiende en el texto, la pregunta fue hecha discretamente porque acá dice le dijeron, y la idea es que lo llamaron a Pedro, y parece como que lo llaman aparte, no es que están haciendo un escándalo público, gritando, no pagaste, lo llaman, le dicen, Pedro, vení, tenemos que hablar con vos, y le dicen, le hacen la pregunta a él discretamente, pero la pregunta tenía un tono de reproche. Y era un tono de reproche en el sentido de, mirá, es el maestro, ¿no? Es tu maestro, ¿no? Está enseñando un montón de cosas. ¿Y cuál es su responsabilidad? ¿No la está cumpliendo? Había un tono de reproche. Y mucho más porque había pasado el tiempo y ellos no tenían constancia de que en esos 3 meses él hubiera pagado el impuesto como le correspondía a como buen judío. Y acá, de esta cuestión del primer versículo de la pregunta, yo digo, ¿qué principio podemos sacar para nosotros? ¿Qué aplicación? ¿Qué idea? Bueno, yo tengo un primer principio acá. La gente que más nos conoce es la que espera más de nosotros. Ese es un principio. Cuando él llegó a Capernaum, era un lugar donde era totalmente conocido. Y algunas de esas personas habían reaccionado muy negativamente, algunos habían reaccionado positivamente. Pero el Señor Jesucristo estaba puesto bajo una lupa, una observación de estas personas, porque ese era su lugar. Y las personas, si iban a criticarlo, lo iban a criticar con cierta autoridad, que es la autoridad de conocerle. Era muy distinto el tema de Nazaret, donde directamente no creían en él. Y donde el Señor Jesucristo dijo, bueno, acá no se puede hacer ningún milagro, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero él no habitaba en Nazaret, él habitaba en Capernaum. Y en Capernaum ellos habían tenido una actitud aún más contraria a su persona. Y estaba puesto bajo una lupa muy grande. Algunos habían creído, otros no, la gran mayoría no. Obviamente el pueblo no se había arrepentido, pero la lupa no cambiaba de lugar. Entonces, más nos conocen, más esperan de nosotros. Nosotros estamos puestos como luminares del mundo. Y obviamente es muy fácil hablar de la obra de Dios lejos. Es muy fácil hablar de las cosas que podemos hacer más allá de nuestra familia, de nuestro lugar de trabajo, de la gente que nos conoce, de nuestro barrio. Pero cuando tenemos gente cerca, tenemos que saber que nos están mirando. Nos están mirando. Escuchan nuestras peleas, se dan cuenta de nuestra honestidad o deshonestidad. Ven, ven, observan. No les pasa nada inadvertido. El Señor Jesucristo no pasó inadvertido. Había gente que estaba esperando y que iba a señalar. Ahora, si lo señalaron al Señor Jesucristo, ¿por qué pensás que no te van a señalar a vos? ¿Por qué pensás que no te señalarían a vos? ¿O por qué no me señalarían a mí? Si yo paso por alto alguna cosa. Así que esta es la primera cuestión, la pregunta. Segundo tema, versículo 25, dice, él dijo, ¿quién? Pedro. ¿Sí? Tu maestro paga, papá, papá. Él dijo, sí. Realmente la respuesta de Pedro tendría que estar pegada a la pregunta. O sea, si hubieran dividido bien los versículos, quizás la respuesta de Pedro tendría que estar en el versículo 24. Pero está en el versículo 25, según la mayoría de las Biblias. Él dijo, sí, al entrar a la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Eso dice la versión 60. La versión contemporánea dice, él le respondió que sí. Pero cuando Pedro entró a la casa, Jesús le habló primero y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o los extraños? Es igual. La NBI, a ver cómo lo dice. Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se le adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Acá va a aparecer una segunda pregunta, pero ahora el Señor se le está haciendo a Pedro. Como resultado de que Pedro responde por el Señor y dice sí. Ahora, la pregunta que tengo que hacerte, ¿era correcta o no la respuesta de Pedro? Y acá esto es una cuestión de perspectiva. Y todo este pasaje, el versículo 25, tiene que ver con la perspectiva terrenal o celestial de las cosas. Y Pedro tuvo una gran lucha personal porque se sintió apurado por la situación y lo que él hizo fue contestar sí, sin reflexionar. Pedro no era una persona que reflexionaba demasiado. Ustedes lo conocen bien, han estudiado mucho de él, han escuchado muchas historias. Pedro no reflexionaba demasiado y le daba muy fácil decir un sí o decir un no, dependiendo de las circunstancias. Ahora, ¿cuál fue la conducta de Pedro en Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 17? Te voy a leer algunos versículos de Pedro actuando, Mateo 16 y Mateo 17. Por ejemplo, versículos 13 al 18 de Mateo 16. Pedro dijo, o pasó esto, ¿no? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo a Simón Pedro, que era el que llevaba la voz cantante siempre, el apurado, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, guarden este Simón ahí en un rinconcito, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? La declaración de Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ante la pregunta del Señor, ¿quién dicen que soy yo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, ¿qué cosa? El Hijo del Dios viviente. Simón, ahora sos Pedro, le contesta el Señor. Mateo mismo, capítulo 16, versículo 22-23, o sea, un poquito más adelante, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, En ninguna manera esto te acontezca, pero él, volviéndose a Pedro, dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, acá tenés tres nombres para Pedro: primero Simón, segundo Pedro, tercer nombre que le da el Señor es Satanás, a Pedro. Le dice: me está haciendo de tropiezo, está poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Es bien llamativo eso. Vamos un poquito más adelante, Mateo capítulo 17, versículo 4. Dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Desconectado completamente de la realidad, no entendiendo qué significaba. Este es el mismo Pedro que se estaba durmiendo en el monte de la Transfiguración, en el monte Hermón, pero cuando el Señor lo llevó al Getsemaní, se durmió. Se dormía en el monte Hermón y dijo: Señor, es bueno que estemos aquí, vamos a construir una casita. Y cuando fue al Getsemaní, el Señor le dijo: velen y oren, se durmió. Es el mismo Pedro, tiene muchos vaivenes. Un poquito más adelante, Mateo capítulo 17, versículo 15 al 17, dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y ahí habla de todos los discípulos, incluyendo a Pedro. Así que a Pedro lo llama Simón, a Pedro lo llama Pedro, a Pedro lo llama Satanás, a Pedro lo llama incrédulo y a Pedro lo llama perverso. El mismo Señor, en un capítulo y medio. Entonces llega Pedro y vienen los que cobran el impuesto y le dicen: Pedro, vení para acá. Y ellos le preguntan: ¿por qué no paga el impuesto? ¿Lo paga el impuesto? ¿Qué va a hacer? Y él dice: sí. Él respondió que sí. Por eso cuando el Señor ve que Pedro entra a la casa, le dice: ¿qué te parece, Simón? Volvemos al principio, como el juego de la oca, tenés que volver para atrás. Volvemos a Simón, ya no te puedo tratar como Pedro, ya te dije todo. Ahora volvemos a Simón otra vez, hay algo que no estás captando. Hay toda una cuestión de entender. Pedro en ese momento fue arrebatado para decir que sí, como más adelante en Hechos capítulo 10, versículo 32, va a ser, 10, 14, perdón, va a ser arrebatado para decir que no. En algún momento dijo: Señor, no, y en algún otro momento dijo: señores, sí. Es el mismo Pedro. Y creo que acá hay un tema por el cual el Señor enfrenta este asunto. No era el problema lo que el Señor iba a hacer, sino el problema acá es la perspectiva de Pedro con respecto a las cosas importantes. Y acá hay todo un tema que el Señor trata de aclarar. Recordad que no estamos hablando del impuesto romano, estamos hablando del tributo del templo. Y para pensar un poquito en el tributo del templo, tenés que tener en mente cómo el Señor Jesucristo se relacionaba con el templo y también cómo se relacionaban los apóstoles, los judíos y obviamente Pedro con el templo. Ahí en Lucas capítulo 2, el Señor Jesucristo se pierde en Jerusalén, o cuando sus padres lo llevan a Jerusalén a la edad de 12 años, posiblemente estaba acercándose su tiempo del bar mitzvah, el momento donde él iba a ser designado como un hombre adulto, y él se pierde y no lo encuentran. Entonces le están buscando José y María y le pregunta a María: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Y saben dónde estaba? Dice, le hallaron en el templo. Él estaba en el templo, en los negocios de su padre. Para él, para Jesús, que según la declaración de Pedro mismo en Mateo capítulo 16, versículo 16, el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y él entendía que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya de chiquito él dijo: yo tengo que estar acá en el templo, en los negocios del Padre. Ese lugar para él era el lugar de los negocios del Padre. Cuando vos vas a Juan capítulo 2, versículos 13 al 17, Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahora, esta es una escena fuerte. Vos no podés pensar al Señor Jesucristo como alguien que está planteando esto en términos muy pasivos. No es que le va pidiendo permiso a la gente, diciéndole, por favor, ¿podría correr su negocito de acá adentro? ¿Sabe? A mí me parece mal que usted esté haciendo esto, eso es incorrecto. ¿No tiene en cuenta que no puede estar vendiendo? No, dice que él rompió todo y él iba de acá para allá y parecía que estuviera sacado de quicio, tirando todo para poder mostrar que lo que estaban haciendo los cambistas estaba mal. De hecho, a propósito, pequeño paréntesis, cuando ellos cobraban el medio ciclo, los que cobraban el tributo, siempre cobraban un extra. Porque no eran dos dracmas o medio ciclo, le agregaban unas moneditas más que ellos usaban para los cambistas. Porque ellos, como ellos cobraban dracmas y el impuesto se recaudaba en ciclo, le cobraban la diferencia de cambio. Y los cambistas eran los que se llevaban esa plata. Era como el mercado blue que tenían los tipos. Es rarísimo. Entonces, en vez de tener el mercado oficial, que era dos dracmas igual a medio ciclo, los cobradores de impuestos tenían dos dracmas y unas monedas más, y había que poner unas chirolas más, porque esa era la diferencia para los cambistas. Los cambistas hacían un terrible negocio con eso. Tremendo, ¿no? No sabía que ya venía de esa época toda esta historia. Ahora, el Señor Jesús estaba indignado con todo lo que esas personas estaban haciendo, y él los echó y tiró las mesas y tomó un azote y fue una escena muy violenta, muy fuerte. El Señor Jesús tenía un carácter y dice, lo vieron y dijeron, ahora entiendo, el celo de su casa lo consume. ¿Por qué? Porque los negocios del Padre estaban ahí en esa casa. El templo para Jesús era su casa. Pero cuando vas a Mateo capítulo 12, versículo 16, el Señor Jesucristo dijo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Obviamente, si esta es tu casa, ¿quién es más importante, vos o tu casa? ¿Quién es más importante, vos o tu auto? ¿Quién es más importante, vos o tu teléfono? ¿Quién es más importante, vos o tu computadora? ¿Quién es más importante, vos o tu ropa? Entonces, obviamente, vos sabés lo que le decimos a las personas. Si viene un ladrón y te quiere robar, le dale todo. Porque lo que vos le das, no es importante, se recupera, pero no le entregues tu vida por un teléfono. No tiene sentido. Y a la hora de pensar en el templo, ¿quién era más importante? ¿Era el lugar de los negocios del Padre de Jesús? Él hacía los negocios del Padre allí. Era el lugar que él celaba, que él amaba, que él estaba apasionado por eso y que él defendía de la pureza de ese lugar, pero él era más importante que el templo. Ahora, los judíos tenían una visión distinta. Hay una perspectiva terrenal y una celestial. La perspectiva celestial es Jesús es más importante que el templo de Jerusalén, porque él es el amo, el Señor y el dueño de ese templo. Pero los judíos no lo veían así. Los rabinos de aquella época, rabinos contemporáneos al Señor Jesucristo, escribían, quien no ha visto a Jerusalén en su belleza, no ha visto ciudad bella y grande en su vida, y quien no ha visto el edificio de su segundo templo, no ha visto en su vida construcción impresionante. Ahora, ¿entendés? En cuanto a lo nacional, la visión nacional del templo era que era un lugar de orgullo. Flavio Josefo lo describía como una montaña cubierta de nieve. Había sido formado de una manera tan fastuosa por Herodes que ellos estaban impresionados, impactados, y su orgullo nacional estaba sobre ese monte. Amaban ese templo. Y obviamente, si vos amás el lugar, hay que sostenerlo. Así en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este pasaje es paralelo con Lucas 21, versículos 5 y 6, que dice, y a unos, y el otro texto dice que eran sus discípulos, que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Concretamente, el templo para los judíos, para los rabinos judíos, aún para los discípulos y también para Pedro, era un lugar de orgullo nacional. Amaban ese lugar. Se les caía las babas cuando veían ese lugar. Y ellos estaban en ese lugar y decían, mirá qué hermoso, mirá Jesús, qué hermoso. Y para Jesús era simplemente el lugar donde él estaba, el negocio de su padre, pero que un día no iba a quedar piedra sobre piedra. Hasta el día de hoy los judíos van a orar al muro occidental, diciendo, acá estaba el templo. Y hasta el día de hoy los judíos oran en cada Pascua el año próximo en Jerusalén porque quieren llegar al muro y tocarlo. Y oran hacia el templo porque ese es el lugar que ellos aman y dice, ahí puso Dios su nombre y para ellos ahí está el lugar santísimo. Y es como que Dios mismo estaba ahí y sin darse cuenta ellos endiosaron el templo y adoraban el templo. Pedro como buen judío no era diferente. Entonces, cuando vienen y le preguntan, ¿va a pagar tu maestro el impuesto del templo? Obvio, ¿cómo no lo vamos a pagar? Claro, lo vamos a pagar. Entonces, ahí hay una gran cuestión, una gran perspectiva. El Señor Jesús le va a hacer un planteo que en el siguiente texto se aclara más. Es, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los impuestos, de sus hijos o los extraños? Esta es la gran pregunta de Jesús, pero que marca el contraste entre la perspectiva de Pedro y la perspectiva del Señor Jesucristo. La perspectiva de Pedro sí hay que pagarlo. La perspectiva del Señor es un signo de interrogación. ¿Hijos o extraños? ¿Quién los pagan? Eso va a seguir en el próximo texto, pero en este texto está bien claro esta diferente perspectiva. Saco una segunda cosa, un segundo principio. Un principio para este pasaje, para el pasaje de esta perspectiva, es este. Lo que creemos acerca de Dios no cambia según el contexto, la conveniencia o mis gustos personales. Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, pase lo que pase. Y si viene una persona a cobrarme un impuesto sobre su propia casa, Jesús tiene todo el derecho a preguntarme, ¿a quién se le cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? Es toda una cuestión de perspectiva. Y la perspectiva de Pedro era meramente terrenal. No había sido elevada todavía y sabemos que le faltaba mucho camino de recorrer para entender todas las cosas. Ahora, versículo 26... El primero nos habla de una pregunta, que es la pregunta clave. En el versículo 25 nos habla de estas perspectivas, esta lucha de perspectiva. El versículo 26 nos plantea una paradoja. ¿Y cuál es la paradoja? Le dice, Pedro le respondió, de los extraños. A la pregunta de Jesús, le pregunta, de los extraños. Luego los hijos, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. La versión contemporánea dice, Pedro le respondió de los extraños. Jesús le dijo, por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlos. La NBI dice, a los demás, contestó Pedro, a los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús. Las tres versiones usan la palabra exento. Vos sabés lo que es estar exento, ¿no? Estar exento es no tener que pagar algunos impuestos. La gran mayoría de la gente se inscribe como monotributistas, los que son independientes, y ruegan no pasarse de ciertas categorías a transformarse en responsables inscriptos, porque nadie quiere pagar ganancias. Y sabés que es un gran dolor de cabeza. Entonces, uno trata de estar exento de pagar ganancias y pagar un solo tributo. Por eso se paga el monotributo. Y quizá para algunos sea muy complejo, pero es un gran lío. La gran lucha que hay hoy en día, la gran discusión es por qué está gravado con el impuesto a las ganancias el sueldo de la gente. Es una gran discusión que tienen las entidades laborales con el gobierno. ¿Por qué? Algunas personas que se pasan de los 15.000 pesos, 15.001, pagando ganancias, se les va el aguinaldo, en un montón de dinero, se va en pago de aguinaldo. Entonces todos luchan por estar exento, queremos estar bajo. Yo prefiero que me paguen una parte en negro para que poder quedar exento de tener que pagar el impuesto a las ganancias. Es algo que uno no debe pagar o no quiere pagar. El Señor Jesucristo dice, los hijos están exentos. Bueno, esto es simple. John MacArthur lo explica de esta manera, los hijos de los reyes estaban exentos del pago de impuestos y técnicamente Jesús, al ser hijo de Dios, debía estarlo también. Técnicamente, sos el hijo del dueño de la casa. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces tenemos que preguntarlo, ¿él tenía que pagar el impuesto? No. No, porque él era el hijo de Dios. Porque ese era su lugar de negocios, esa era su casa. Y cuando hablo de negocio hablo en el buen sentido, pues como dice el Señor Jesucristo, la misma frase, los negocios del Padre, las cosas del Padre. Este era su lugar, es algo que le pertenece, yo no le puedo cobrar a él porque él es el hijo del rey. Y en aquel tiempo los hijos de los reyes estaban exentos de pagar impuestos. Hoy en día se supone que vivimos en otra época, en democracia, se supone que los gobernantes deben pagar impuestos y están sujetos a las leyes del país, pero en aquel tiempo los reyes eran una casta distinta y estaban libres de los impuestos que tenía que pagar el pueblo, porque de hecho el pueblo pagaba el impuesto para los reyes. No iban a pagarse un impuesto a sí mismos. Jesús estaba libre de ese impuesto técnicamente. Y ese era el planteo que él le hace a Pedro. Esto es muy interesante. Ahora, ¿para qué existía este tributo? Lo hemos visto antes. En primer lugar, para hacer expiación por los varones mayores de 20 años. Cada uno tenía que comprar su rescate por sí mismo. Y en segundo lugar, para sostener los gastos para el servicio del templo. Ahora es interesante que si pensamos en ambas cosas, bueno, estaría bien que Jesús aportara para cubrir los gastos del templo, aunque el templo lo habían transformado, según su declaración, en una cueva de ladrones. Pero de todas maneras, estaría bien que él pagara el impuesto, pero pagar expiación, Cristo no tenía ninguna obligación de expiarse a sí mismo. Pero nosotros tenemos que recordar algunos textos de la Escritura. Porque esto es importante. Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo envió a semejanza de carne, y lo envió nacido bajo la ley. El mismo Jesucristo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y cuando vos vas a Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, aún se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, la muerte y la muerte de cruz es el extremo de la obediencia de Cristo. Entonces, técnicamente, él está libre de pagar el impuesto. Esto es lo que Pedro tiene que entender. en esta boca floja que tenía Pedro, en su perspectiva tan terrenal de las cosas, en su patriotismo exagerado, él no pudo ver una realidad. Acabás de decir que Jesús es el Hijo de Dios, entonces está exento de pagarlo. Pero la gran paradoja es que si bien él está exento, Jesús hizo un montón de cosas. Por ejemplo, Lucas 2.11 nos dice que fue circuncidado conforme a la ley. Lucas 2.22 al 24 dice que pagaron el precio estipulado en la ley para el hijo primogénito, dos tórtolas y dos palominos para los que eran más pobres. También Jesús fue bautizado. ¿Era necesario que Jesús se bautizara? No. El mismo Juan le dice, no tiene sentido. Pero es necesario que cumplamos toda justicia, dijo el Señor. También fue bautizado. Aunque no nos queda constancia, él dijo, denle a César lo que es de César. Así que posiblemente Jesús también pagó el tributo a Roma. Tenía esa teoría, esa idea. Esta tiene la imagen de César. Vamos a pagarle a César. Y vemos más adelante que él también pagó el tributo al templo. Él se humilló. Se humilló hasta lo sumo. Y se humilló hasta la muerte porque él tomó forma de siervo. Vino en semejanza de carne de pecado. Su carne no era pecado. Pero vino bajo la ley y cumplió la ley. Y la gran paradoja es que él, siendo exento de todo esto, tuvo esta predisposición para hacerlo. Tuvo esta predisposición hasta llegar al punto de pagar el precio mayor, que fue morir en la cruz por mí, que él pagar el impuesto de un templo era simplemente dos días de trabajo, nada más. Pero pagar el precio por nuestra alma fue un precio que no tiene límites ni explicación. Tercer principio de este tema, de esta paradoja. Y obviamente uno tiene que pensar en el Señor y decir cómo esto lo tiene una aplicación para mi vida. Y yo no me puedo comparar con el Señor. Él estaba exento con todo derecho y no aceptó las exenciones a ninguna cosa. Entonces esto implica algo, que a mayores privilegios corresponden mayores responsabilidades. A mayores privilegios corresponden mayores responsabilidades. El Señor tenía el privilegio de ser exento y podía reclamar, soy exento, listo, pero tenés una gran responsabilidad. El Señor Jesucristo en algún momento lo planteaba, ¿no? Al que se le da mucho, se le va a exigir más. Ahora, Él no es que se le dio mucho, Él era lo máximo. Pero para poder vivir entre los hombres y hacer la obra entre los hombres, se tuvo que humillar hasta el extremo. Pagar un impuesto fue un punto más de la humillación que se extiende hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Entendés? ¿Quién soy yo entonces para agarrar y andar pidiendo, reclamando derechos? ¿Quién soy yo para reclamar lugares de privilegio? Porque si tengo algún tipo de privilegio, mi responsabilidad es mayor. ¿Quién soy yo? El Señor Jesucristo, siendo Dios, en Juan capítulo 13, no solo pagó el impuesto del templo, sino que en Juan capítulo 13 lavó los pies de los discípulos. ¿Quién soy yo para exigir mayores privilegios? Más privilegio, más responsabilidad. Ustedes saben, dice, cómo funciona con este mundo, ¿no? Los poderosos se enseñorean, pero entre ustedes no va a ser así, van a ser siervos. Y siendo exento, él se hizo siervo, y él se hizo uno más. El problema de Pedro era la perspectiva, pero lo paradójico era que más allá de la perspectiva de todas estas cosas, y de que Jesús, siendo el Hijo de Dios y estando exento, Él iba a participar una vez más de carne y sangre para dejarnos a nosotros un modelo. Versículo 27 nos habla de la prioridad. El versículo 24 nos habla de la pregunta. El versículo 25 nos habla de la perspectiva. El versículo 26 nos habla de la paradoja. El versículo 27 nos habla de la prioridad. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, que era una moneda que valía 4 dracmas, y tómalo y dáselo por mí y por ti, por eso vamos a pagar por los dos. ¿Por qué no por los otros 12? Por los otros 11. Posiblemente Pedro tenía su casa ahí en Capernaum. Quizás los otros no tenían su radicación en Capernaum. El Señor Jesús tenía su casa en Capernaum. Quizás Andrés, su hermano, había pagado por otro lado, no sé. Pero lo estaban reclamando por Pedro y por el Señor. Entonces no sabemos bien cómo fue la cosa, pero era, vamos a dar un estatero, 4 dracmas, 4 denarios, un ciclo, vamos a darlo por los dos. La RBC, la versión contemporánea, dice, sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques, al abrirle la boca hallarás una moneda, tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Y también la NBI dice, pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Queda bien claro que lo que iba a pagar era el impuesto. Ahora, la pregunta, ¿por qué Jesús decide pagar el tributo si está exento? Bueno, ya mencionamos algo, él se humilló y se hizo carne y participó de lo mismo. Pero hay algo que él menciona en este texto. ¿Cuál es la razón? Matthew Henry dice así, la razón que tuvo para pagarlo fue para no ofenderles. Es decir, para no causarles tropiezo, incumpliendo la ley, sin darles ocasión de oponerse a sus pretensiones mesiánicas por ello. Cristo se percata que si se rehúsa a pagar esta contribución, aumentarán los prejuicios del pueblo contra él y su doctrina. La prudencia y la humildad cristiana nos enseñan a ceder nuestro derecho, en algunos casos antes que dar ofensa por insistir en defenderlo. Nunca debemos apartarnos de nuestro deber por miedo a causar ofensa, pero hemos de negarnos a nosotros mismos y a nuestros derechos seculares antes que dar ofensa. O sea, nunca te tenés que preocupar por ofender a alguien por hacer lo que tenés que hacer. Predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, orar. Pero en lo que tiene que ver con cuestiones seculares, propias de esta vida, cumplir horario, pagar impuestos o lo que sea, no estamos exentos de eso. Ahora, el Señor Jesucristo tuvo como propósito básico no ofenderles. A.T. Robertson dice, no quiere suscitar la impresión de que él y los discípulos menosprecian el templo y su culto. No quiere dar esa impresión. Y otro autor dice, a pesar de todo, Jesús dijo que tenían que pagar, no porque estuvieran sometidos a la ley, sino por una obligación superior. Dijo que debían pagar para no ofender a nadie. El Nuevo Testamento usa siempre el verbo ofender, que es un verbo que se lee como escandalizar, escandalizó, ¿eh? Y el nombre ofensa, escándalo, en un sentido especial. El verbo no se usaba nunca en el sentido de insultar o molestar o ofender el orgullo de nadie. Siempre quería decir ponerle una piedra de tropiezo en el camino a alguien, hacer que alguien tropezara y cayera. Por tanto, Jesús está diciendo, debemos pagar para no dar a otros mal ejemplo. No debemos conformarnos con cumplir nuestro deber, sino que debemos actuar de tal manera que los demás puedan ver lo que tienen que hacer. Jesús no se permitiría nada que pudiera hacer que otra persona menospreciara las obligaciones normales de la vida. En la vida puede que haya a veces exenciones que se pueden reclamar. Puede que haya cosas que nos podemos permitir hacer u omitir sin riesgo. Pero no debemos reclamar nada ni permitirnos nada que pueda ser un mal ejemplo para los demás. Vos y yo lo sabemos muy bien. En algún momento dado, el apóstol Pablo hablaba de estas cosas y de cómo tenemos que tratar con los débiles. Y sabemos que si en algún caso, si yo como, bebo, hago cualquier cosa y voy a ofender la conciencia de alguien, no la tengo que hacer. No lo hagas. No lo hagas directamente. Mucho menos delante de alguien. Pero somos libres. Somos libres hasta un punto. Y el Señor Jesucristo dice, no quiero escandalizar, no quiero ofender. Ahora, ¿por qué sabemos que este es el sentido de Cristo? 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, el apóstol Pablo decía, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, ¿a quiénes no debemos escandalizar u ofender? No a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. A nadie. El Señor Jesucristo lo practicó. El apóstol Pablo en Colosenses 4:5 dice en la RBC, compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Comportate sabiamente o andá sabiamente con los de afuera, dice la versión 60. Ahora, un poquitito más adelante, después de esta historia, en el capítulo siguiente, Mateo capítulo 18, versículos 6 al 8, el Señor dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la mano, en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Es muy duro el Señor Jesucristo, pero dice, ¡ay de la persona por la que viene el tropiezo! Él no quería ser una piedra de tropiezo. Él no quería ser un estorbo para nadie. Entonces Él dice, para no ofenderles, anda al mar y echa el anzuelo. ¿Tenía que pagar el tributo? Sí, porque había tomado forma de hombre, porque estaba bajo la ley, porque había venido para cumplir la ley y porque Él sabía que Él estaba obligado, no por la ley en sí mismo, sino por amor a sus semejantes, a cumplir para dar un ejemplo. Este Señor Jesucristo lo hizo, nosotros no somos diferentes. Ahora, acá viene el punto con el que empezamos. ¿Fue un milagro o no fue un milagro? Porque como vemos, dice que el Señor lo mandó a Pedro al mar, y el primer pez que saque, tómalo, abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo, házelo por mí, por ti, y no nos dice más nada, no nos dice qué pasó. Pasa inmediatamente a la continuación de la historia. ¿Fue un milagro o no fue un milagro? ¿Fue un milagro que Jesús le hablara primero a Pedro cuando él entra en la casa? ¿Fue un milagro de omnisciencia o el Señor escuchó? Bueno, los racionalistas van a estar planteando este tipo de cosas. Hasta Robertson dice, tales cosas han sucedido, refiriéndose a lo que está mencionado en el pasaje. Algunos intentan librarse de este milagro diciendo que lo único que Jesús quería decir era que Pedro vendiera el pez y consiguiera el dinero en una especie de nerviosa ansiedad de liberar a Cristo y al Evangelio de Mateo de lo milagroso. Otro escritor, Weiss, decía, han sido vanos los intentos del antiguo racionalismo para imponer un sentido no milagroso a estas palabras. Y el mismo Atta Robertson continúa diciendo, no se expresa que Pedro atrapara el pez, aunque esta es la implicación natural de la historia. No dice la Biblia que Pedro fue efectivamente a atrapar el pez, pero implica la idea de que lo hizo. Y parece que no lo consideró determinante este tema. ¿Por qué? Porque el enfoque en este pasaje no está puesto en el milagro. El enfoque en este pasaje está puesto en la pregunta que le hicieron a Jesús y en la respuesta que él mismo da después. ¿Paga el maestro el impuesto? Para no ofenderles, vamos a pagarlo. Ese es el enfoque del texto. No el milagro, así que no es tan importante cómo sucedió lo del milagro. Es obvio que ya está todo dicho ahí, por eso el escritor termina, cierra en este punto. Ahora, ¿cómo sé yo que fue un milagro? En primer lugar, porque dice claramente, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. ¿Cómo lo sé? Porque habla del primer pez. ¿Cuántos peces? ¿Cuántos peces? Uno. Dice, en la boca de ese pez vas a hallar las 4 dracmas. Un pez. ¿Cuántos peces se necesitaban para una buena pesca? ¿Cuántos peces podrían cubrir 4 denarios, 4 días de trabajo? En algún momento vamos a encontrar de que, bueno, tuvieron una gran pesca y juntaron como 150 peces. Un pez para pagar el tributo por dos personas, me parece que no. Si era un pez, ya era milagro. No podías vender un pez por cuatro jornadas de trabajo, nadie te lo iba a comprar. Pero la moneda que estaba en la boca del pez, y era el primer pez que subiera, dice, y el Señor estaba sabiendo que ahí iba a andar un pescadito subiendo, por eso también le dice algo interesante. Dice, echa el anzuelo. Ustedes saben que esta es la única ocasión en el Nuevo Testamento donde se menciona la pesca con anzuelo. Es la única vez. Si ellos necesitaban cubrir lo necesario, los cuatro denarios, las cuatro dracmas, Pedro hubiera tenido que ir a pescar con redes, como acostumbraba Pedro, pero pescar con redes. Hubiera salido al mar con una barca, con una red, y hubiera tirado la red para sacar muchos peces para poder juntar. Si esa es la intención, como dicen los racionalistas, no tiene sentido que el Señor claramente le dijera, anda con un anzuelo. ¿Cuántos peces podés sacar con un anzuelo? Uno a la vez. Y él le dijo, el primero va a tener la moneda en la boca. Entonces, los racionalistas le tienen que pegar un tiro porque no leen el texto. Entonces, cuando vos querés estudiar la Escritura y entenderla, tenés que leerle, prestar atención a lo que dice ahí, nada más. Es fácil. Y la Biblia misma te está mostrando la verdad. Y lo que te dice es que fue un milagro. Fue un milagro. ¿Cuál es la lección de este pasaje más allá del milagro? Pensando en que iban a hacer esto para no ofenderle, la lección básica es que lo esencial siempre se antepone a lo importante y podemos agregar y lo urgente. Nosotros vivimos en un mundo donde luchamos entre cosas urgentes e importantes, pero nos olvidamos de agregar a una tercera parte que es lo esencial. Y acá el Señor Jesucristo da una lección de qué era lo esencial. Lo esencial era los otros, el testimonio, el ejemplo, no ser de tropiezo, cumplir. No es tan importante que yo esté exento y que tenga derechos. Lo más importante es lo que va a tocarle en la vida de otros lo que yo haga ahora. Eso es esencial. Aún lo importante o lo urgente de la vida puede quedar a un costado si yo entiendo que es lo esencial. Entonces, básicamente, este pasaje nos habla más de un milagro. Nos habla de un Señor que vino no solo para morir por nosotros, sino para vivir mostrándonos una manera de vivir, mostrándonos cuál es la forma. Y que cuando Pablo le escribe a los filipenses, dice, estimando a los demás como superiores a vosotros mismos, parece un concepto muy amplio, pero cuando uno va y lo encierra en Cristo, se dan cuenta de que estás hablando de cosas muy concretas. ¿Cuál es tu problema de dos dracmas? ¿Cuáles son las dos dracmas que tenés que pagar? No sé. ¿Tenés derecho a no pagarlas? Puede ser. Quizás estás exento. ¿Pero qué vas a hacer? Porque el modelo de Jesucristo es que lo esencial es más importante de lo que me parece a mí que es importante. Eso es lo que Cristo quiso plantear en esta breve historia. Vamos a orar, pedir la bendición del Señor para el resto del día. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y gracias porque podemos compartir estos pensamientos. Te rogamos que nos ayudes, Señor, para entenderlos, para encontrarles una aplicación, para que podamos vivirlos y para que podamos seguir tu ejemplo, Señor, que es tan claro para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera y honrarte en todo lo que hacemos. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén.